¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este último episodio del módulo de sensibilización sonora. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén preparados para el siguiente módulo. Al niño lo van a dejar aquí. Recordemos que en el episodio anterior hablamos del audiorretrato y cada uno de ustedes nos compartió una pieza sonora. ¿Cómo se sintieron? Ya está fuera de peligro, fuera de peligro, fuera de peligro, fuera de peligro. Sabes, al principio me costó un poco de trabajo encontrar los sonidos, pero poco a poco busqué música que me gusta. Usé sonidos de la playa. Escribí un texto, lo leí y en verdad me gustó mucho el resultado. Lucy, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Como les decíamos, este es el último episodio del módulo 1 y queremos hacer un pequeño resumen sonoro de lo que hemos recorrido hasta ahora. Comenzamos con la sensibilización sonora, ¿se acuerdan? Caminamos por nuestros territorios agudizando el sentido de la escucha. A este ejercicio le llamamos limpieza de oídos. Escuchemos un poco cómo suenan estas caminatas. Uno de mis momentos favoritos fue cuando escuchamos las diferentes fuentes sonoras y cuando identificamos la forma de escuchas para crear un paisaje sonoro. Sí, nos propusimos construir un paisaje sonoro dividiendo sus componentes para así lograr identificar un territorio. ¿Reconocen estos lugares? Bueno, después que de la limpieza de oídos, el episodio de a qué suena el territorio, o sea, una caminata y para captar los sonidos. Que incluso después que grabé, después escuché sonidos allí en el audio que no había escuchado, pues mientras iba caminando, se notan, se plasman los detalles, pájaros, voces, el mismo viento, pues. Entonces son, ya es como la combinación de limpieza de oídos con el a que suena el territorio. Además de recorrer paisajes sonoros y registrarlos, también nos trasladamos al fondo de un río. Viajamos a Marte. Recordamos nuestra niñez y todo gracias al sonido y a nuestra imaginación. Sí, siento que mi sentido de la escucha es más agudo y que de ahora en adelante mis producciones van a quedar con más calidad, con más sonidos para que el oyente no se separe de la bocina o de los audífonos y se quede pegado. Nos alegra mucho lo que nos cuentas, Lucy. Estaremos muy atentos a tus nuevas producciones. Antes de despedirnos de este módulo de sensibilización sonora, nos gustaría compartirles algunas producciones radiales, podcast, películas, textos y músicas que experimentan con el sonido de manera muy especial y que serán muy nutritivas para sus futuras creaciones. Iniciamos con In Situ, un proyecto de Parques Nacionales Colombia. Esta organización, que ayuda a preservar el medio ambiente, ha registrado diferentes paisajes sonoros de los parques naturales. Aquí vamos a escuchar algunos. Estos paisajes los pueden encontrar en YouTube. Les recomendamos una película llamada La felicidad del sonido. Es panameña. Su directora es Ana Endara y ella nos hace un recorrido por algunos sonidos de su país y sus historias. La pueden ver en YouTube. Es muy, muy recomendada. Ah, mire que están mojadas las hojas. De lo que está cayendo, la llovizna. También les compartimos el trabajo de algunos artistas sonoros más experimentales. Osvaldo Macía. Ana María Romano. Leonel Vázquez. Miguel Isaza. Muchas gracias por acompañarnos en este primer módulo, en este viaje a los universos que nos permite el lenguaje sonoro. Esperamos que estas posibilidades puedan seguir acompañando las producciones radiales que emprendan. Nos vemos en el próximo módulo, Escribir con Sonidos. Entonces allí nos encontramos. Estoy súper emocionada por pasar al módulo 2. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Guaurura entre cuerdas de Zaira Noguera, audiorretrato de Julián Laguna, paisajes sonoros de los y las participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia, archivos y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.